for this. Especial de Richard Raptor, nada, no por nada en particular, o sí, yo los invité el martes pasado a que se sumen a los festejos de mi cumpleaños, que es en el día de hoy, pero tenemos otras particularidades interesantes en el día de hoy, que tienen que ver, una con un estreno, que va a ser en breve. Otra es que la banda del mes va a estar, van a estar acá invitados, vamos a estar charlando con ellos. Y lo bueno también es que van a estar tocando algunas canciones en vivo, cosa que nos gusta bastante que suceda con la banda del mes, porque al sonar durante todo el mes es interesante verlos, escuchar de otra manera sus canciones. No sé por qué, pero me parece que el cambio, como es la vuelta del sol, y le mando un saludo a Paul, que por ahí no me está escuchando, me ha serenizado en estos días, por ahí, o me distrajo, o me puso en un estado que por ahí no tan analítico, porque vengo, sí, pero bueno, mi cabeza me traiciona, ustedes ya me conocen, porque va más rápido que yo, que mi palabra, entonces me distraen. Pero todo esto que vengo reflexionando y compartiendo con ustedes y también intentando de por un lado yo hacer de alguna manera poner alguna catarsis y por otro lado de compartirlo e invitarlos a que si les pinta interactuar y que participen también de la forma que sea, no necesariamente si es solo con ustedes mismos ya es suficiente. Pero sigue la temática esa, sigue vigente, sigue siendo la estrella de mi actualidad. Anoche empezamos el cumpleaños, obviamente a partir de las 0 horas, y en un momento lo conversábamos en casa, y me parece que está bueno por ahí. Y es lo único que por ahí me dan ganas de decir sobre esto en el día de hoy, este martes, es que no es la esperanza, porque me parece que la esperanza es una palabra media boludona para aplicar a esto, pero sí el no claudicar y saber de que un mínimo gesto, una mínima victoria, por lo menos para lo que puede llegar a ser para uno, ya es todo. Con lo cual, estar despiertos, y ahora me acuerdo, esa palabra me lleva a body, porque no tengo duda que está incluida en alguna letra de sus canciones, pero no me acuerdo más allá, pero el concepto lo tengo, pero no me voy a atrever a decirlo porque la voy a pifiar, me parece. Pero estar despierto ya es un gran avance, aunque sea por pequeños instantes. Así que les propongo que sigamos practicando eso. Quiero comentarles que hoy tenemos un programa especial porque es mi cumpleaños y además lo festejo acá, lo festejé con mi familia, más tranquilo en casa recién, pero he invitado a todos mis amigos o a mis amigos, quienes vengan, quienes quieran venir, a festejar acá en la radio. Así que va a haber mucha música, me parece muy bueno que tengamos a la banda del mes, a Satélites, y que poder charlar con ellos y poder escucharlos. Y después por ahí va a haber alguna desprolijidad que otra, pero que no es grave, y va a haber mucha música. Y es un setlist que lo elegí especialmente, ¿eh? Por ahí no me esmeré del todo, pero sí le dediqué atención, le dediqué un tiempo. Ahora pasamos a lo que me parece que es que me gusta, es algo que me gustó cuando me lo ofrecieron, cuando Body, puntualmente, Body y la Flota Plateada, que ustedes lo sabrán ya, quienes son los oyentes del Bicho Reactor, que son amigos de la casa, han presentado sus discos acá, han estado acá, han tocado acá, nos han apoyado, los hemos apoyado, y nos gusta lo que hacen. Tiene un disco nuevo que ya está terminado, ya he podido escuchar algunas de las canciones, está buenísimo, se llama Camino a la Aldea, y tienen como estreno un simple que contiene dos canciones, lo van a presentar en vivo dentro de no mucho. Se va a poder escuchar esta canción, se llama Felicidad, la canción que vamos a escuchar, va a empezar a poder escucharse en las redes sociales o en internet online, no sé si a partir de las 0 horas de hoy o a partir de las 0 horas de mañana o en estos días, pero no va a ser dentro de mucho, y me siento muy agradecido, honrado y que nos hayan elegido a nosotros como medio para estrenar por primera vez que se escuche públicamente una nueva canción de lo nuevo de Body y la Flota Plateada. Es un temazo, es una gran canción, y no voy a extenderme mucho más sobre mi opinión sobre la canción, porque si no, no estaríamos haciendo esto. Nosotros lo respetamos y admiramos mucho a cada uno de los integrantes de la banda, y nos sentimos muy agradecidos de que nos hayan elegido para que hagamos el estreno mundial y en exclusiva de la primera canción de lo que va a ser su nuevo disco. Yo le digo a los que están escuchando y les gusta, prepárense porque se viene un discazo, y dentro de un rato seguramente vengan, así que capaz que podamos charlar al aire en algún momento, y si no, cuando presentemos el disco. Así que lo tenemos chequeado el tema para no... ¿Sí? Es felicidad, lo tenemos todos seguro. Bueno, entonces vamos a arrancar. Este es el programa 592 del Bicho Reactor. Estamos cerca de los 600 programas. Estamos en FM La Tribu, fmlatribu.com, si quieren escuchar online, 88.7 si están escuchando por la radio. Es mi cumpleaños, empiezan los festejos y empezamos con el estreno en exclusiva de lo nuevo de Body y la Flota Plateada, de lo que va a ser parte de su disco Camino a la Aldea. Se llama Felicidad la canción, y disfrútenla. Tengo un jardín y una mansión, tengo canciones por cantar. Conocí a Dios al ver a niños correr, jugar, reír y ser. Esa película la vi, sé bien cómo terminará. Noches que por tan poco lejos me fui, tendré que girar la perilla al máximo y probar, cambiar de pie. Exclusivo, el Bicho Reactor. Ando buscando la felicidad en cosas que no son las de siempre. Me gustaría recorrer el mundo entero, saldría hoy. Y si en el medio me convierto en alguien diferente, sentí latir mi corazón. La rebelión está llegando como espuma en el mar, se desliza. De la meseta me escapé, sigo a las huellas de otra verdad. Dicen que lo más simple es echar a reír. Tendré que girar la perilla al máximo y probar cambiar de pie. Ando buscando la felicidad en cosas que no son las de siempre. Me gustaría recorrer el mundo entero. Saldría hoy. Y si en el medio me convierto en alguien diferente, no importará. Exclusivo, el bicho reactor. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El bicho reactor, todos los martes a las 22 horas. Ahora sí, ¡feliz cumple! Mauro, te extraño. ¿En serio? Bueno, voy a volver. El martes que viene. El martes que viene. ¿Cómo venís con los preparativos? Ya está, ya está todo armado. ¿En serio? Sí. Mirá que pusiste la vara ya muy está alta. Todo armado. Estoy orgulloso de tener el programa del martes que viene. Bien, qué bueno. Bastante resuelto. ¿Podemos adelantar algo? Sí, voy a estar hablando de Mali. Bien. Muy interesante. Bien. Así como la otra vez dijimos que en Islandia hay un poder adquisitivo muy alto y la gente tiene mucho tiempo para dedicarse a hacer música y todo. Mali es todo lo contrario. Las bandas se van porque los quieren meter en cana. Hubo una dictadura muy fuerte. ¿Y cómo? Escuchá esta, la estoy pensando para tu cumpleaños. ¿Cómo en uno de los países más pobres del mundo es uno de los países más ricos culturalmente? Mirá, con esa habla. Eso es la de para vos. Para vos. Bueno, arrancamos el programa 592. Falta poquito. Falta poco para los 600. De eso tenemos que hablar después. Podemos mencionar que hoy está cumpliendo años, además de su inicio, el señor Bob Dylan. Y es el día del operador. Es el día del operador. Ulises, felicidades. Le mandamos saludos a Juan, que no pudo venir, que es nuestro operador habitual. Y también cumpleaños Rick Robinson, guitarrista de los Black Crowes, y Rodrigo Bueno. El potro. El potro. Sí, el jugador de fútbol. No sabía. Fútbol, ¿sí? No, de Carlos Bueno. Ah, bueno. No es el primer cumpleaños que pasás en el bicho reactor. No. Me acuerdo uno o dos seguro. Sí, yo recién me acordaba cuando estaba viniendo para acá, pero estaba confundido porque me parece que un cumpleaños el primero. De acá me fui a tocar con Bedoset, me parece. Sí. ¿Vos te acordás de eso o no? Puede ser. Fue a tabaco, ¿no? La vez que, en que la banda se separó. No, no, eso fue en diciembre. Ah, no, eso fue en diciembre. Eso fue en diciembre. Qué anécdota esa. Cuando me entrevisten la puedo ya contar. Sí. pero sí, hoy es el cumpleaños de Bob Dylan. No traje nada para decirle a Bob Dylan. Está bien. Si quieren comunicarse al 4864-0489 o 4866-1095, aprovechenos esta primera hora, pues la segunda vamos a estar, como se dice, patinando. Sí, sí. A ver, esto es interesante. ¿Qué opinás de qué opinión te merece lo de Axel con el CDC? Ahora que empezó. Y al principio me hizo un poco de ruido. Ahora cuando. ¿Te gustó lo que escuchaste? Sí. Está bueno. Sí. Sé que están haciendo temas que no venían incluyendo en la gira. Sí. Por ejemplo, creo que tocaron ayer o antes de ayer en Lisboa. En Praga. Ah, en Praga. Hicieron Sevilla, hicieron Praga. Hicieron temas de medios temas no tan conocidos de Highway to Hell, porque Axel era fanático de esos temas. La realidad es que me cuesta pensar en ese Easy sin Malcolm, sí, sin no, Brian, obvio. Pero me es parece que. Que está bueno. Yo me lo Axel imagino. Está cantando muy bien. Está cantando muy bien. Me lo imagino al gordo con Angus Young criticando a Slash. ¿Sí? ¿Vos tocás con ese? Sí, no, te jodé. Sí, no sé, la verdad que no sé. El no otro día vimos Drunk History en Comedy Channel, no sé si lo vieron, véanlo, pero me dieron ganas de hacer algo parecido, pero con el rock. Sí. Bueno, no importa. No, y una que me dolió el fallecimiento del batero de Mega. Terrible. El ex batero de Mega. Sí. Tengo ahí Countdown to Extinction, por ahí si... Ah, tirán. Hay un centrito para mí, tirán. Sí, tengo. Esa me dolió. Bueno, igual el sueño de muchos, ¿no? Morir tocando. Sí. Creo. No. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, arrancamos el programa 592. Bueno, esto es un festejo. Sí, ¿Ya están acá? Tus 3-2. No, 3-9. Yo soy clase 77, papá. Bueno, arrancamos, sonaba, bueno, un estreno Felicidad de Body y la Flota Plateada. No va a volver a sonar, a partir de mañana, de las 0 horas, está en YouTube, me acaba de decir Paul. Estreno mundial, Estreno mundial. Y ahora vamos con Temas Pegados, un temazo, yo sé que a vos te gusta, Sisters Around, de The Soundtrack for Life. Sí. Y después, Panda Bicho Reactor. Sí, Every Day Should Be a Holiday, de los Dandy Warhol, le va a seguir. Así que pegadito, después vamos a la tanda, después vienen Satélites. Que ya están acá los chicos, están ahí, trajeron cosas para tocar. Hay mucho instrumento. Hay mucha música, vamos a... Y yo creo que ahí va, de a poco va a ir subiendo el octanaje. Así es. Arranquemos con el programa 592 del Bicho Reactor. Take care of me. La Tribu.